¿Cuántas veces nos hemos preguntado si Dios se interesa realmente por nuestros problemas? Claro, podemos tener el concepto de que nosotros estamos aquí, en este mundo de dolor, muerte y sufrimiento, y Él allá, en el cielo, viendo lo que ocurre acá en este planeta. ¿Es este el concepto correcto de Dios? ¿O es un concepto equivocado? Amigo, el día de hoy, en Código Abierto, abordaremos este tema. Te invito a que seas parte del mismo. Nuestro programa comienza así. Amigos, bienvenidos una vez más a Código Abierto. Estamos ya en la lección número 12, El Redentor de Job es el título. Queremos enviarte un saludo a ti, que nos sintonizas a través del internet, de la radio o de la TV. Con seguridad, muchas preguntas que has tenido en este trimestre, pero quiero decirte que juntos estamos tratando en este lugar de darte también una respuesta. Y la respuesta la vamos a encontrar acá, en la Palabra de Dios. Sé bienvenido a Código Abierto. Lo hacemos este programa especialmente pensando en ti. Tenemos en medio de nuestros amigos que nos han visitado ya muchas veces y van a ser amena la charla del día de hoy y vamos a desarrollar este tema que titula El Redentor de Job. Una vez más, Jonathan, bienvenido a Código Abierto. Muchas gracias, Waldy. Igualmente es lindo estar nuevamente compartiendo contigo, con acá los amigos y los que nos están mirando. Así que agradecido a Dios por eso. Ya estamos en diciembre, ya se está yendo el año. Saludos a alguien, Jonathan. Bueno, dos saludos especiales, uno a mi mamá, a mi familia que me están mirando, y uno especial para mi novia, que por la distancia geográfica no estamos. Un saludo para ella, que es de Argentina, Jacqueline Cruce. Muy bien. Y un beso también para ella. Excelente. A todos nuestros amigos de la Argentina, ¿no? Un abrazo grande a todos nuestros amigos de Sudamérica. Tenemos aquí en el centro de nuestro escenario también a un amigo, ¿no? Personal y amigo de todos ustedes. Carlos, de cariño, Chali, bienvenido. Gracias, Waldy. Un placer nuevamente estar acá en el programa. Una fecha muy especial, una semana bastante especial, con un ambiente que nos motiva a ser desprendidos, llegando ya al fin de año, a la Navidad. Ya uno cuando camina a las calles, ya todo está adornado de distinta manera. Así que un ambiente bastante especial y un momento especial también para estudiar una lección bastante importante en esta semana. Correcto. ¿Algún saludo especial? Quiero mandar un saludo a mi casa, a mi esposa, Dilsi, y a mi pequeño hijito Matías, que de un año y medio. Y un saludo grande para ellos que nos están viendo allá en casa. Muy bien. Y yo, una vez más, Sara, gracias por ser parte del Código Abierto. Bienvenida. Encantada de estar aquí una vez más, participar de este programa y estudiar la Palabra de Dios juntos, ¿no? Y es un placer siempre estar aquí. Buenísimo. Estamos en la lección número 12 ya, ¿no? Pero antes de abrir la Palabra de Dios y sacar las enseñanzas que Él ha preparado para nosotros, vamos a pedir, obviamente, que su Espíritu descienda a este lugar y que sea Él quien nos dirija en este estudio. Chali, por favor, dirígenos en oración. Vamos a orar. Oramos. Te damos gracias, Padre, porque en este momento, de forma muy especial, podemos estar reunidos en este lugar, compartiendo lecciones de vida, lecciones que nos traen esperanza, que nos motivan. Vamos a abrir tu palabra, Señor, y pedimos que tú puedas ser, Señor, con el tema del día de hoy. También pedimos que tú puedas ser con aquella persona que en este momento está viéndonos por la televisión, capaz escuchándonos por la radio. Puedas bendecir ese hogar, bendecir ese joven, esa persona, esa mamá, ese hijo, ese padre. Que en este momento, Señor, sea un momento muy especial y que podamos compartir, Señor, mensajes que nos van a ayudar a edificar nuestra vida. Te pedimos tu compañía. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amigos, ahora nos vamos al marco temático de nuestra lección. Pastora Adoniram, ya estamos en la lección 12 de este trimestre. Bienvenido una vez más a Código Abierto. ¿Cómo pasa el tiempo, verdad? Así es. Redentor. Un Goel, y todos lo necesitamos. Correcto, y este trimestre es interesante, tenemos 14 lecciones, hoy estamos en la número 12, ¿correcto? Así es. Y veremos un poquito de quién es el Redentor de Job, de ese Dios poderoso que tenemos usted y yo, y todos nuestros amigos, ¿cierto? Claro que sí, y sea Él el mismo Redentor nuestro por siempre. Amén, Pastor. Bueno, queremos dejarlo ya con el marco temático. Por favor, Pastor, adelante con el desarrollo de eso que ha preparado usted. Lo haremos, gracias. Permíteme ir a la Biblia en el último capítulo, 42, versículo 10. Y cuando Job hubo orado por sus amigos, el Señor quitó su aflicción. Después duplicó todo lo que había sido de Job. Y Job tuvo una vida larga y llena de vitalidad. Sin embargo, ¿notaron algo insatisfactorio en la historia y del modo en que termina? Dios y Satanás discutiendo en el cielo. ¿Batallan por la vida del pobre Job? Sencillamente no. Parece justo que Job tuviera que cargar con el impacto terrible de este conflicto entre Dios y Satanás mientras Dios seguía en el cielo y miraba lo que sucedía. No obstante, en la historia hay más que esto y se reveló muchos siglos después en Jesús, su muerte allí en la cruz. Solo en Jesús encontramos sorprendentes, consoladoras respuestas a las preguntas que el libro de Job no contestó completamente. Cuando Dios se le aparece a Job en el capítulo 38, ¿se acuerdan? Desde el torbellino, se revela a sí mismo como el Creador. Pero Dios no es solo el Creador, también es el Redentor. Y Job muestra este conocimiento de que, aunque él muriera, había esperanza más allá de la tumba. Y esta esperanza se encontraba en su Redentor, quien había de venir a la tierra un día. Cuando Job menciona "mi Redentor vive", apunta a la verdad más vital e importante de la Biblia: Dios como nuestro Redentor. En un mundo caído, en un mundo de pecadores, destinados a morir eternamente por sus pecados, necesitamos más que un Creador. Necesitamos también un Redentor. En Jesús, ambas funciones, tenemos la gran esperanza de vida eterna. Es así como el libro de Job se pone en la perspectiva correcta, en la cruz. El Dios que se reveló a Job es el que se enseña que un día el Redentor, hecho hombre, asumiría el dolor y la angustia de cada uno de nosotros. Eso hace que ningún humano pueda darle lecciones a Dios acerca del sufrimiento, porque en su humanidad cargó sobre sí todo el dolor que el pecado ha esparcido alrededor del globo. Jesús en la cruz los experimentó todo dolor, todo sufrimiento. Visto a través de la cruz, el libro de Job tiene más sentido, porque la cruz resuelve muchas preguntas que el libro deja sin respuesta. La cruz muestra que por mucho que haya sufrido Job o cualquier ser humano, nuestro Señor voluntariamente sufrió mucho más que cualquiera a fin de darnos la esperanza y la certeza de la salvación. Concluyendo, mucho antes de que Jesús viniera a vivir y a morir, por ti y por mí, Job sabía que su Redentor vivía. Ahora miramos atrás, a la cruz, más de 2000 años después. Desde este punto de vista, para nosotros ventajoso, entendemos la muerte sustitutiva de nuestro Redentor, cuyos sufrimientos abarcan la suma total de todos los sufrimientos, de todas las tristezas, de las generaciones de este mundo y de los que van a vivir hasta cuando Jesús venga. Que esta lección te traiga esperanza. Adelante, equipo. Gracias, Pastor Adoniram, por el marco temático que ha preparado para esta semana. Amigos, estamos ya en la lección número 12, un mes especial, fin de año. Como tú decías, Charlie, ya todo cambia, ¿no es cierto? Pero no nos hemos olvidado, Sara. Te toca ahora sí enviar saludos, tal vez a alguien especial, ¿no? ¿Qué planes para el año? Cuéntanos un poquito. Pues quiero mandar un saludo especial. Muy bien. A mi nueva familia aquí en Bolivia. A Samuel Pinto, que es mi novio y futuro marido. Y a toda su familia que está aquí, ¿no? Su mamá, sus hermanos. Y mandar un saludo también a mi familia, que están ahí en Barcelona. Muy bien, ahí están los saludos, ¿no? A Samuel un abrazo grande, es parte importante y un gran amigo también de todos nosotros. La última Navidad que pasarás de novia, ¿no? La próxima ya estará casada. La próxima ya estaré casada. La próxima vez que venga al programa ya estaré casada. Muy bien, no, no te vamos a esperar tanto. Sarita, esperemos que vengas antes. Te falta un año para ganarte el cuñado. Justamente, ¿no? Justamente el cuñado aquí. Bueno, esto es una gran familia, ¿no? Y estamos muy alegres de compartir este programa con ustedes. La verdad les digo, Dios les bendiga muchísimo, ¿sí? Y vamos a empezar hablando justamente de la familia. Y vamos a empezar contigo, Sara, ¿está bien? ¿Cómo es tu familia? Cuéntanos un poquito. ¿Cuántos hermanos son? ¿Dónde están? Cuando estás pasando problemas y dificultades, ¿ellos te apoyan? ¿Cómo es? Bueno, yo la verdad solo tengo un hermano. Y está ahí en Barcelona. Viven con mi madre y con mi padre. Y mi gran amiga es mi madre. Siempre que estoy pasando por algún problema o necesito cualquier cosa, a mi madre. Siempre estoy en contacto con ella. Muy bien. Y en el caso tuyo, Charlie, tu familia es grande, yo sé. Pero cuéntanos. Sí, mi familia, cuando uno ya tiene familia, casado, gana una familia más, ¿no? Entonces tengo familia por Chile, tengo familia por Brasil y mi familia de sangre que está acá en Bolivia, ¿no? Y con seguridad es súper vital la familia, principalmente en los momentos difíciles que tenemos que vivir, ¿no? Es la base que nosotros tenemos de apoyo acá en la tierra para resolver algunas problemas, dificultades o también para compartir alegrías, ¿no? Y en especial también ahora cuando uno se compromete, en el caso aquí de Sara que nos contaba, de aquí un tiempo más ella tendrá su propia familia donde integrará su esposo, ella y lo mismo en mi caso, ¿no? Mi esposa, mi bebé que son parte fundamental y una motivación en cada actividad diaria. Muy bien. Y en el caso tuyo, Jonah, también por expandir la familia, ¿cómo está tu familia? Bueno, gracias a Dios, bien. Mi familia ahora compone mi mamá, mi hermano, yo. Pero está la hermana de mi mamá que también vive con nosotros y su hijo que es mi primo, pero es como mi hermano. Correcto. Así que la familia está un poquito expandida. Y no, agradecido a Dios por la familia que tengo. Y hablando sobre en quién cuento mis problemas, por lo general es a mi hermano, que él con filtro luego le pasa a mi mamá y ahí queda todo. Y el consejo viene de la mamá, ¿no? Sí. Tu hermano me contó, es interesante a veces, ¿no? Simuladamente, ¿no? Así es, exactamente. ¿Y qué pasa cuando estamos lejos de la familia? ¿No? En el caso tuyo, mucho tiempo viviendo aquí en Bolivia, ¿cuál fue tu familia en este ámbito que te tocó vivir? La familia que yo siempre busco tener porque de Brasil me he ido a España, de España ahora a Bolivia, y la familia que siempre busco tener son mis amigos de la iglesia, principalmente ellos, mis amigos de la iglesia, son con quien yo, si quiero ir a algún lado, si quiero hacer algo, yo sé que ellos van a hacer y tienen los mismos principios que yo, ¿no? Entonces como que vamos a compaginar mejor. Excelente, ¿no? ¿Y qué pasaría, Charlie, si uno se siente solo en algún determinado lugar y recibe un volante, qué sé yo, ven, vamos a orar por ti, encuentra amigos, hermanos, ¿no? Y de repente va esperando encontrar una familia, hermanos, y nadie le recibe con un abrazo siquiera, ¿no? ¿Cómo te sentirías tú? ¿Ocurre? Seguro que mal, ¿no? Porque en algún lugar donde uno no tiene cerca a la familia y espera recibir algún cariño o una bienvenida de forma especial, y uno no recibe de esa manera, con seguridad se siente chasqueado, capaz, ¿no? Desilusionado en algún momento, ¿no? Pero de todas maneras, como decía Sara, nosotros podemos encontrar amigos que nos van a recibir de buena manera dentro de la iglesia, ¿no? Dentro de la iglesia, por ejemplo, dentro de la iglesia hay grupo de jóvenes, conquistadores, que seguramente nuestros amigos han escuchado, capaz de hablar de los conquistadores. Y si no han escuchado, cuéntanos un poquito, sí, ¿qué es el Club de Conquistadores? Seguro, es mi pasión, el Club de Conquistadores. Es un movimiento de jóvenes que realizan diversas actividades, tanto sociales, físicas. Espirituales. Y espirituales sobre todo, ¿no? Donde abarca la edad de 10 a 15 años, donde las actividades más frecuentes se dan en esa edad. Pero a partir de los 16 años hay el Club de guías, ¿no? De líderes, donde en realidad participan de una sola actividad, pero va enfocada más que todo a las edades que había mencionado. Los amigos pueden encontrar dentro de las iglesias a los clubes de conquistadores, y si les encanta aventuras, tendrán muchos hermanos que podrán hacer las mismas aventuras junto a él. Muy bien, entonces hagamos una invitación, ¿te parece? Seguro. Porque hay muchos amigos ahí que pueden estar en una edad joven, ¿no? Y con ganas de lo que tú dices, ¿no? Tener aventuras, etcétera, conocer amigos, ¿no? pero también conocer la palabra de Dios, ¿no? Así es. Y esta es una actividad promovida por la Iglesia Adventista, obviamente. Así que si tú no sabes, amigo, dónde encontrar una iglesia, yo te pido que busques en el internet encuentreuniglesia.com o te descargues el aplicativo en tu smartphone y con seguridad el GPS te va a indicar cerca de dónde estás, en cualquier lugar del mundo, una iglesia adventista y te van a recibir ahí con los brazos abiertos, ¿no? Amigos, ¿por qué estamos hablando de este tema, no? Porque finalmente llegamos a la lección número 12 y vamos a conocer ahora, ¿no?, a quién es el Redentor de Job. Ustedes podían ver cómo en la vida de Job, ¿no?, perdió a su familia, los amigos cercanos vinieron y en vez de consolarlo, estar con él, vinieron las críticas y lo destruyeron más todavía, ¿no? Pero él tenía una esperanza, ¿no?, en algo que va más allá tal vez de una familia, de los amigos, de la misma iglesia, ¿no?, sino el fundador, el redentor de todo esto. ¿De quién estamos hablando, Charlie? ¿Cómo empieza este tema? Mi redentor vive. Bueno, empieza con la historia de Job, ¿no? En realidad, este trimestre estuvimos estudiando la historia de Job, una historia, entre comillas, medio rara, medio distinta, ¿verdad? Porque una persona íntegra, una persona que se entrega por completo a Dios, pasa por tantas dificultades que uno se cuestiona dónde está Dios, ¿no? ¿En dónde está o en qué momento aparece para ser ese salvador en ese momento, ¿no? Solo que la lección nos va indicando poco a poco cuál es la respuesta que Job iba a recibir, capaz no en ese momento, ¿no?, sino la historia iba a demostrar cuál era el final de la historia y el por qué había tenido ese tipo de situaciones, ¿no? Porque Job se sentía plenamente abandonado, cuestionaba, hablaba, siempre estaba preguntando, reclamando a Dios que por qué, aunque él tenía una actitud íntegra, una actitud agradecida, una actitud que reconocía la soberanía de Dios, él veía a un Dios creador, él sabía, pero iba detrás de las dificultades y sabía que había un Dios redentor, que la lección, y ahora vamos a comentar cómo llega a ejecutarse ese plan de vida, ¿no? Correcto, Sara. Aparentemente Job estaba solo, pero él tenía la esperanza de un Dios redentor, ¿no? Allí en Job, en el libro de Job, en el capítulo 19, el versículo 25, 26 y 27 dice: yo sé que mi redentor vive y que al final triunfará sobre la muerte. Y cuando mi piel haya sido destruida, todavía veré a Dios con mis propios ojos. Yo mismo espero verlo, espero ser yo quien lo vea y no otro. Ese anhelo me consume las entrañas. Vemos que Job tenía la esperanza. Job conocía a su Dios redentor. Muy bien. Amigos, vean ustedes, te puede fallar todo, los amigos, la familia, etcétera, etcétera. Pero alguien que nunca te va a fallar es Dios. ¿Quieres conocerlo a él un poco más? En el siguiente bloque hablaremos más de este Dios creador y redentor que tenemos. Aguárdanos. Estamos de vuelta, amigos, y estamos en Código Abierto y estamos hablando acerca del Redentor de Job, ¿no? Ese Dios que tú y yo deberíamos conocer, ¿no? Sara, yo sé que a ti te gusta mucho la música, ¿no? El canto, yo sé que tienes ese don. Muchas veces he estado en este programa acompañándonos con la parte musical, ¿no? Pero no queremos dejar pasar la oportunidad. ¿Será que tienes algún mensaje cortito para nosotros referido a lo que estamos estudiando? Un pedacito puedes cantar para nosotros. Que cante. Claro. Sí, hay una canción que habla sobre la esperanza que nuestro Redentor nos da, ¿no? De vivir eternamente. Y es una canción que me gusta mucho, así que voy a cantar un trocito de la canción. Dice así: oh, cuánto anhelo oír tu dulce voz, mi Señor, que quita mi dolor. Oh, cuánto anhelo oír y en tu regazo brazo descansar, todo mi mal dejar y en tus heridas encontrar sublime eternidad. Amén, qué lindo, ¿no? Amén, qué lindo. Realmente, ¿no? Pero qué bueno es tener esa esperanza, lo que tú decías en esa letra, ¿no? Pero lastimosamente vivimos en un mundo donde muchas personas no conocen a Dios y no tienen esa esperanza. Y probablemente cuando están pasando por este valle del dolor, del sufrimiento, la pregunta que decíamos al inicio, ¿no? ¿Será que hay un Dios, Charlie, que está ahí fuera de este mundo, viendo lo que ocurre acá? O lo que decía Job aquí, ¿no? En el capítulo 10, versos 4 y 5, ¿no? ¿Tienes tú acaso ojos de carne? ¿Ves tú como el hombre? Es decir, ¿realmente comprendes lo que yo estoy viviendo? Si sientes, ¿no? Ahí más parece un reclamo, ¿no? O sea, ¿cómo permites que pase esto, ¿no? ¿Cómo no tienes piedad de mí, en pocas palabras, ¿no? Y es a veces en alguna situación que nosotros nos identificamos así. Pasamos momentos difíciles cuando capaz perdemos a un ser querido y no explicamos por qué, o algún niño fallece, o en algún accidente, y hay cosas tan trágicas, tan fuera de lugar, donde no tienen la lógica, y nosotros nos preguntamos, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está? ¿En qué momento aparece de la historia? Y es lo que vivía Job en ese momento, ¿no? Mas la lección nos va hablando y nos va instruyendo de que todas esas cargas que nosotros sentimos, Dios las sintió en su momento. Dios la llevó en sus espaldas. Dice Dios, Dios cargó las enfermedades que nosotros teníamos. Dios se aflige cuando nosotros nos afligimos. Y no solamente de cada uno de nosotros, de Jonathan, de Waldy, aquí de Sara, ni de mí, sino Él habla de toda la humanidad. El peso que Él cargaba de esos dolores, no solamente en la parte final de la vida de Jesús, en la crucifixión, sino en todo el trayecto que él siguió para poder nosotros tener salvación, cargó no solamente sus dolores, sino también nuestros pecados. Entonces ahí como que se va cerrando y va teniendo lógica la historia, ¿no? Donde cuestionaba Job, ¿dónde está ese Dios que estaba en otro planeta, fuera de otra realidad, de mi contexto, que no tiene esa sensación, no siente como humano? Se va resolviendo y se va respondiendo automáticamente en la cruz. Muy bien, Jonah. Bueno, agregando a lo que dice Charlie, en teología hay algo que se llama Dios que mira desde afuera, Dios que no interviene, el Dios que creó y se fue. Y hay bastantes personas que creen en esto, ¿no? Sin embargo, uno viendo las escrituras, viendo la palabra de Dios, vemos que Dios trata de intervenir de una u otra manera. Un Dios que trata de ganarse nuestro corazón. Y Él usa de todo. Y no solamente usa diferentes formas, sino que Él mismo vino a sufrir por nosotros, como dijo Charlie. El versículo de memoria nos dice esto, que se encuentra en Isaías 53, Isaías capítulo 53, el versículo 5. Dice así: mas Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Correcto. Qué gran amor de Dios, de Él mismo hacerse carne como nosotros y llevar nuestro pecado. Así es. Yo les voy a pedir que busquen algunos versículos. ¿Les parece? Claro. Sara, Juan 1.14. Aquí a Charlie le vamos a decir que busque Mateo 4.2. Y por favor, Jonah, primera de Timoteo 2.5. Mientras ustedes buscan, yo les leo esto, que se encuentra en Hebreos 4.15. Y dice así: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Primero, ¿qué es lo que dice tu versículo, Sara? Juan 1.14 dice: y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Muy bien, ¿y tu versículo, Charlie? Mi versículo, Mateo 4.2, dice: después de haber ayunado 40 días y 40 noches, sintió hambre. Muy bien. ¿Y el tuyo, Jonah? Primera de Timoteo 2.5. El mío dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Qué interesante. Vean ustedes lo que estamos viendo, ¿no? Alguno puede decir, no, pero si estamos hablando de un Dios así, lejano, que no siente lo que yo siento. Pero vean estos versículos, ¿no? Transforman ese panorama. El Dios de la Biblia es un Dios diferente de los dioses como Zeus, los dioses mitológicos que uno siempre escucha por la televisión, en las películas. Porque uno se da cuenta que esos dioses, desde en su mitología, digamos, controlan desde arriba y no hacen nada. Y una otra vez dan como una bendición o un castigo. Sin embargo, lo que diferencia el Dios en que nosotros creemos es que Él mismo se hizo carne. Él mismo se hizo como nosotros. Y Él mismo vino a vivir como nosotros, como leyó Charlie, ¿no? Sintió hambre. Correcto. Así podemos ver una actitud y un sentimiento, ¿no? Una necesidad bien básica. Humana, ¿no? Básica, tenía hambre. ¿Qué esperanza nos da eso, Jonathan? Y nos da esperanza de que si Él pudo vencer con esa naturaleza humana que nosotros tenemos, nosotros también podemos vencer. Muy bien, ¿qué más, Charlie? Sara, sí. ¿Qué les parece estos versículos? Mira, incluso cómo vamos confirmando de que Dios se hizo hombre, ¿no? A pesar de que no perdió su divinidad, Él se hizo hombre, se hizo carne. Y solamente recordar, ahora que estamos en estas fechas, que se habla mucho de la Navidad, del nacimiento de Jesús, recordar cómo vino Jesús a nacer este mundo, ¿no? ¿Cuántos de nosotros, por supuesto que nosotros me imagino que hemos nacido en un hospital o en alguna clínica, ¿no? Pero Jesús vino a nacer en un pesebre, vino a nacer en un lugar donde era precario, donde no había ni las condiciones mínimas. Entonces va demostrando todo eso de que realmente el proceso que vivió Jesús en la tierra fue tan humano, fue tan motivador también para nosotros porque Él pasó y sintió muchas necesidades, ¿no? Recordamos de que Jesús no vino de una familia con recursos, ¿no? Sino vino de una familia pobre, de una familia que no tenía muchas condiciones, de que no tenía muchos accesos a tener algunas cuestiones básicas, ¿no? Y con seguridad causó sufrimiento también en Jesús y nos muestra que Él pasó todas las necesidades que en algún momento nosotros hemos pasado o que capaz alguna persona que nos está escuchando, nos está viendo por la televisión, en este momento está en alguna necesidad, ¿no? En alguna situación difícil, capaz no tiene trabajo, capaz no tiene los recursos para seguir estudiando o para alimentar al hijo. Pero Jesús pasó todo eso, pasó y lo superó. Entonces nosotros tenemos un ejemplo claro de que Jesús pasó por esas necesidades. Muy bien, Sara. Job sabía que tenía un Dios que le había creado, ¿no? Pero él también sabía que su Dios tenía un plan de salvación para la humanidad. Todo aquel sufrimiento de él, su Dios también pasaría por todo aquello, ¿no? Y qué bonito es saber que tenemos un Dios que siente lo que sentimos. Un Dios que cuando yo estoy triste, Él también está triste conmigo porque Él no quiere que sus hijos estén tristes, ¿no? Es una esperanza, es un decir, mi Dios es real, siente como yo, siente lo que yo siento y me ha dado la oportunidad a través de su muerte, de vivir mejor, una vida sin sufrimiento más adelante. Eso es muy bonito. Waldi, déjame acotar ahí, en relación a lo que hablaba Sarita. La posición que vivía Job, incluso la crisis que él había tenido de todas esas dificultades que él pasó, aparecieron los amigos, ¿verdad? Los amigos, y en vez de alentarlo, motivarlo, querían provocar capaz una inestabilidad en la personalidad de Job, ¿no? Aún así, él no se rindió. Y capaz eso se puede aplicar en nuestra vida diaria, ¿no? A veces hay momentos difíciles que nosotros estamos pasando, que no tenemos explicación, y aparecen los amigos, ¿no? O la familia misma, donde dice, ¿para qué está haciendo esa iglesia? ¿Para qué estás orando? ¿Para qué apoyas a tales actividades que están relacionadas con Jesús y no te responde? ¿O has perdido algún ser querido, pero no tiene sentido? ¿Dónde está Dios? Y podemos recibir los mismos cuestionamientos, ¿no? Pero ahí qué lindo ejemplo es el que tiene Job y lo que mencionaba Sara, de poder demostrar de que había un Dios que realmente está vivo, ¿no? Mi Redentor vive. Y él tenía la certeza, tenía el foco claro, tenía la imagen clara, el panorama claro. Cuando nosotros perdemos de vista el objetivo, nos perdemos, nos desviamos, nos apartamos. Pero si nosotros tenemos claro el punto fijo, referente, que en este punto es Dios, y lo que Él hace en nosotros, realmente nosotros podemos motivarnos y tener la certeza, la seguridad de que Dios está al mando de todo. Muy bien, ¿no? Entonces una de las grandes lecciones que tiene esta lección de esta semana, valga la redundancia, ¿no? Es justamente eso, ¿no? Debemos solventar, solidificar nuestra fe, nuestra creencia en la roca que es Cristo Jesús, ¿no? Te pueden fallar los amigos, la familia, la iglesia inclusive, ¿no? Pero Dios nunca te va a fallar, ¿no? Y hemos visto aquí, segundo aspecto, ¿no? A veces pensamos en un Dios que está afuera, allá, observando, pero aquí con los versículos vemos que Cristo vino a este mundo como uno de nosotros y sufrió lo mismo que nosotros, ¿no? Es decir, Él nos entiende plenamente, Jonah. ¿Qué esperanza para nosotros es? Amigos que nos están viendo y escuchando y dicen, ¿será que Dios me entiende o no me entiende? ¿Qué les puedes decir con todo esto? Bueno, no podemos dejar de recalcar que la palabra redentor que viene del verbo goel, un verbo hebreo, no solo significa redentor, sino restaurar, incluso llega a significar el hecho de ser vengador, o sea, de no solo restaurar algo, sino reformarlo y darle su verdadera gloria. Cristo es lo que hizo esto, es lo que hizo por nosotros. Y es lo que hace por nosotros, lo que quiere hacer por nosotros. Porque como tú dices, a veces nos fallan, a veces en quien más confiamos nos falla, pero como decía Charlie también, ¿no? Job tenía claro que Cristo no lo iba a fallar. Y es algo precioso, algo que nosotros debemos tomarlo en nuestro corazón y hacerlo una realidad. Hacer que Cristo sea nuestro Redentor, nuestro Restaurador, nuestro Vengador. Muy bien, ¿no? Me gusta mucho esto, lo que tú decías, este término de Redentor, ¿no? Porque no solamente Dios te entiende, Sara, no solamente te entiende a ti, Charlie, Jonah y a nuestros amigos ahí, ¿no? Sino es más, Él da un paso más allá, porque aún cuando estemos o seamos justos, tratemos de hacer lo correcto como Job, ¿no? Lo que merecemos en realidad, ¿qué es? La muerte, ¿no? Pero Cristo vino, dice, y murió en el lugar de cada uno de nosotros. Entonces hay algo más que Dios hace por cada uno de nosotros. Ese es el Redentor de Job, Sara. Claro, o sea, tenemos la esperanza porque Dios, nuestro Redentor, murió, pero también resucitó. Y Job tenía también esa esperanza, ¿no? Ahí en el versículo que leímos antes, él decía, y yo lo veré. Esa es mi, decía, es la esperanza que alberga, que mi vida alberga, ¿no? Que yo lo veré. Nosotros también podemos tener esa esperanza de que podemos sufrir. Jesús también sufrió y Él era el único que no había pecado, ¿no? Podemos sufrir, podemos pasar por malos momentos, pero nuestro Dios venció. Y aunque en esta vida hay muerte, hay sufrimiento, aunque muramos, no pasa nada. Él ha vencido, Él ha resucitado y nosotros también podemos resucitar y verlo. Excelente. Waldy, acotando lo que decía Sara, ¿no? Y a mí me hace mucha relación. Y es una lección que nosotros podemos rescatar de esta semana, son los tiempos de Dios. Porque si solo nos quedáramos y empezaríamos a leer la Biblia, desde Génesis llegamos a Job y terminamos el libro de Job, medio que queda inconclusa, ¿no? O sea, no se termina de cerrar la historia con el final feliz, ¿verdad? Que nosotros siempre esperamos. Pero lo que mencionaba Isara, él estaba convencido, Job tenía seguro que iba a ver a Jesús. Aunque él murió y no sabía cómo iba a desarrollarse la historia, él estaba seguro. Porque él creía en los tiempos de Jesús, creía en los tiempos de Dios, él estaba seguro. Y capaz muchas veces nosotros nos cuestionamos, ¿no? Yo trabajo tan honestamente, trabajo con tanto fervor, con tanto esmero, pero una persona que entró y está haciendo en el trabajo cosas que no son correctas, ya está subiendo, escalando en la institución y tiene un buen puesto, ¿no? Medio que no cuadra, ¿no? Medio que no se enmarca en los principios que y en las respuestas que uno espera de Dios, ¿no? Pero Dios tiene sus tiempos y nosotros debemos aprender a aceptar esos tiempos que tiene Dios para nuestros planes. Muy bien. ¿Algo más, Jonah, que quieras acotar con lo que estamos hablando? Claro, algo que también no podemos perder de vista es, como decía Charlie, los planes que Dios tiene. Nosotros a veces lo vemos tratando ahí de poner todas las fichas en su lugar hasta cierto punto. Sin embargo, los planes de Dios son mucho más magníficos, ¿no? Viendo el versículo que tú leíste, Waldy, vemos que los discípulos, a pesar que Jesús les decía que era necesario, no querían y no lo entendían. Ni siquiera la madre de Cristo entendía que Cristo tenía que morir. Y todos pensaban de una forma, o sea, la mente humana, ¿no? Tan finita, pensaba en Cristo, vino, es el Mesías, nos da libertad del Imperio Romano, acá viene ahora lo mejor, viene el momento de la limonada, pero vemos de que los planes de Dios eran muchísimo más grandes, que era restaurarnos, ¿no? Nuestra redención, nuestra salvación. Amigos, ¿quieres saber más de este tema? No solamente Cristo en la cruz venció y nos da la salvación entera a ti y a mí, sino también desenmascara a alguien. ¿Quieres saber de quién se trata? En el último bloque de nuestro programa. Estamos en Código Abierto. Mis amigos de Código Abierto, nos reencontramos en este sector donde te informamos lo que Nuevo Tiempo tiene para ti. Si Dios existe y es tan bueno, tan amante y tan poderoso, ¿por qué existe tanto sufrimiento? En este nuevo trimestre estudiaremos el libro de Job, un libro fascinante y uno de los primeros libros de la Biblia en escribirse. Algunos de los temas que veremos este trimestre son el fin, el gran conflicto, Dios y el sufrimiento humano, indicios de esperanza, el carácter de Job, algunas lecciones de Job, entre otros. ¿Te gustaría tener este material? Solicítalo en la iglesia adventista más cercana a tu domicilio o entra en contacto con nosotros en www.nuevotiempo.org. Ahora sigue en compañía de Código Abierto. Amigos, estamos ya en el último bloque de nuestro programa del día de hoy. Estamos hablando acerca del Redentor de Job. ¿Quieres conocer algo más de él? Charlie, ¿tienes algún versículo ahí? ¿Algo que todavía podamos conocer y querer conocer más a ese Dios? Seguro. Justo las preguntas que nos cuestionábamos, ¿no? Al principio, y tú lanzaste la pregunta, ¿dónde estaba Dios en todo ese proceso de sufrimiento que uno tiene, de tristeza, de desilusión aquí en la tierra? Pero se va explicando, y en el libro de Isaías, en el capítulo 53, principalmente el versículo 4 y 5, nos muestra de forma clara cuál fue el sentimiento y cuál fue la vivencia de Jesús en el momento de que iba a llegar a su fin, ¿verdad? A través de la crucifixión. Dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, pero nosotros lo tuvimos por azotado, como herido y afligido por Dios. Mas Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Por darnos la paz cayó sobre el castigo, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Realmente aquí nos muestra todo el plan de redención, ¿no? O sea, no solamente nos dice que Él sufrió, Él asimiló, Él vivió, sino que va un poquito más allá de eso, ¿no? Nos habla de que por darnos la paz cayó sobre el castigo, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Nos da la salvación, nos da el perdón de los pecados, nos da la vida eterna a través de su muerte. Aunque suena contradictorio, ¿no? Jesús tiene que morir y yo voy a vivir, pero en realidad Jesús venció la muerte. Correcto. Venció la muerte y nos da la victoria a nosotros anticipada. Así es, a mí me gusta mucho esto que dice, ¿no? Lo he subrayado, dice, Jesús llevó nuestros dolores y tristezas, esto incluyendo los dolores y tristezas de Job y de todo el mundo, de aquellos que vivieron, de los que viven y de los que vivirán. Es así, Jonah. Así es. Viendo lo que leyó Charlie hace unos minutos, hace unos segundos, vemos el gran plan de redención no solamente es para nosotros. Porque el pecado, si bien afectó directamente a nuestro mundo, el pecado ¿dónde inició? En el cielo. Y también afectó el cielo en su momento. Muchos ángeles quedaron en duda sobre la bondad de Dios, sobre el amor de Dios. Y esto únicamente se respondió cuando Cristo desenmascaró a Satanás en su muerte en la cruz, ¿no? Muy bien. Lo venció en el cielo, lo venció siendo hombre y lo venció en la cruz, ¿no? Así es. ¿Y quién queda desenmascarado, Sara, y Sí, finalmente? sí, si leemos en Juan 12, en el versículo 31 dice: El juicio de este mundo ha llegado ya, y el príncipe de este mundo va a ser expulsado. El Señor venció, ¿no? Claramente expulsó con su muerte, ¿no? Venció el pecado, venció a Satanás, expulsó a Satanás, y lo que nos espera es algo, una vida sin pecado, sin Satanás ahí intentando que hacernos sufrir. Eso es maravilloso, ¿no? Saber que el Señor ya venció por nosotros. Qué bueno, ¿no? Amén. Un versículo más les tengo todavía. Segunda de Corintios 5:19, ¿no? Dice así: Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación, ¿no? Qué lindo. Ya estamos casi llegando al final de nuestro programa, ¿no? Y bueno, Charlie, ¿qué es lo que más te ha gustado de esta lección? ¿Cómo puedes aplicar a nuestra vida y a los jóvenes también ahí? Primero, de que Jesús ya nos tiene una victoria anticipada. Jesús ya nos mostró el futuro y el futuro es que Él a través de su muerte venció al pecado. Si bien yo soy pecador, si bien yo cometo errores, pero Jesús a través de la muerte en la cruz limpia esos mis pecados y me asegura un espacio en el reino de los cielos, ¿no? Pero siempre y cuando yo actúe de acuerdo a lo que Él vino a mostrar, ¿no? Al ejemplo que Él vino a dejar. Y el regalo que nosotros recibimos por gracia de la salvación está apartado, ese lugar ya está guardado para nosotros, y es lo que tenía, la seguridad que tenía Job en relación a eso fue única, que a pesar de las dificultades, él sabía que él iba a recibir su recompensa eterna, la vida eterna, a través de Cristo Jesús. Buenísimo. Y bueno, estamos hablando de restauración, ¿no? Tú tenías un versículo ahí, ¿no? ¿Qué pasa finalmente con Job? La Biblia dice que después de todo lo que le sucedió a Job, dice que vivió 140 años, llegó a ver a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la cuarta generación. Disfrutó de una larga vida y murió en plena ancianidad. Vemos que los planes del Señor son mejores, ¿no? De lo que nosotros podemos imaginar. Y quizás nosotros, pasando por los problemas aquí en la tierra, no lleguemos a tener como una prosperidad aquí en la tierra, pero gracias a nuestro Salvador Redentor, que ya venció por nosotros, tenemos la esperanza de tener una vida mejor en el cielo. Muy bien, algo más, Jonah, que quieras compartir, ¿qué es lo que te ha llamado la atención de esta lección? Tan bonito, varios temas, ¿no? Pero el Redentor de Job. Claramente, Waldy, a mí lo que más me encanta, ¿no?, de esta lección es lo que es Cristo, lo que debería ser Cristo para cada uno de nosotros, nuestro Redentor. Y hay una cita en un libro que a mí es mi libro favorito, El deseo de todas las gentes, escrito por Elena G. White, y dice así una pequeña cita, les voy a leer ahora. Pero la obra de redención humana no es todo lo que ha de lograrse por la cruz. El amor de Dios se manifiesta al universo. El príncipe de este mundo es echado fuera. Las acusaciones que Satanás había presentado contra Dios son refutadas. El oprobio que había arrojado contra el cielo queda para siempre eliminado. Los ángeles, tanto como los hombres, son atraídos al Redentor. Qué bueno, ¿no? Qué Es bonito. el final feliz, ¿no?, que Dios tiene Así es. preparado para nosotros. Bueno, y aprovechando, estamos en una época muy linda del año, ¿no? Donde todo el mundo, como tú decías, una actitud diferente y todo lo demás, algunos en busca de regalos, ¿no? Pero si tuvieran la oportunidad de regalar algo, Charlie, ¿no? Que no sea tangible, tal vez, ¿no? ¿Cuál sería el regalo perfecto? Si no fuera tangible, yo creo que el agradecer, el dar gracias. Y llegando a estos momentos finales del año, uno se pone a ver todas las bendiciones y a pesar de las dificultades, cómo Dios nos ayudó a salir de esos problemas. Yo creo que uno de los mejores regalos es agradecer, ser gratos, ser agradecidos, tener esa bondad y nosotros reflejar esa bondad que Dios tuvo con nosotros, con aquellas personas, ¿no? Muy bien, algo que tú tocaste, ¿no? Con aquellas personas. Hay muchas personas a nuestro alrededor que probablemente están sufriendo, ¿no? Y probablemente no entienden y no tienen la esperanza que nosotros tenemos. No tienen ese panorama completo que la Biblia nos da, ¿no? Y podemos en estas fechas, qué sé yo, enviar un mensaje, una tarjeta, un abrazo, ir, decirles que hay un Redentor, ¿no? Lo que tú dices, y que confíen en Él. ¿Esa es nuestra actitud? ¿Eso deberíamos hacer como cristianos, tal vez en esta época, Jonah? Yo creo que no solamente en esta época, sino todo el tiempo. Correcto. ¿No? Y una de las cosas más que podríamos agregar, aparte del agradecimiento, es el servicio. Cristo, para poder ser nuestro Redentor, vino a servir. Y es algo que podríamos empezar a hacer ahora que termina este año y empieza un año nuevo. Correcto, ¿no? Algo muy lindo que tú has dicho, ¿no? Nunca nos olvidemos de servir a las personas que están a nuestro alrededor. Tal vez sin decirles nada, que hay un Dios, el solo hecho de que ellos vean en ti algo diferente va a hacer que conozcan a Dios, ¿no? Y nosotros estamos llamados a eso, el versículo que decía, debemos reconciliar al mundo también nosotros. Sara, ¿qué les diríamos? Pienso que el perdón, ¿no? El Señor nos dio el ejemplo, perdonó nuestros pecados y también nosotros deberíamos pedir perdón y perdonar a todas aquellas personas a las que hemos fallado o aquellas personas que nos han hecho algo. Pienso que es una buena manera de terminar el año y de empezar el nuevo año. Muy bien. Realmente uno de los grandes regalos que Dios nos ha dejado es este libro, ¿no? Su palabra, con lo cual nosotros podemos conocerlo a Él, ser transformados y transformar este mundo. Así que, amigo, yo te hago una invitación desde ya, ¿no? Que no descuides el estudio de este libro. Haz de esto algo diario y vas a ver las grandes bendiciones. A pesar del dolor y sufrimiento que puedas estar viviendo, va a ser algo diferente tu vida a partir de ahora. Hemos llegado al final ya, Jonah. Nos queda un minuto y medio más o menos. Así que vamos a dejar que por favor hagas un resumen y una invitación para los jóvenes el día de hoy. Bueno, Wally, nuestro Redentor vive. Y es algo que cada uno de nosotros tiene que empezar a contemplar. Yo sé que ahora todos los que nos están viendo, a veces nosotros mismos, tenemos problemas, tenemos dificultades y tal vez no vemos la salida, no vemos la solución. Vemos dolor, sufrimiento en este mundo. El enemigo de una otra forma trata de destruir nuestro hogar, destruir nuestra vida. Y no le permitas, querido amigo, querida amiga. Acepta a Cristo en tu corazón, sírvelo, agradécele, pide su perdón y empieza a vivir lo que vivió Job. Que Él sea el Redentor de tu vida. Deja que Él restaure tu familia, deja que Él restaure tu hogar, restaure tu vida. Deja que Él sea el Redentor que vive en tu corazón. Que Dios te bendiga. Arrebatar Amigos, ahora vamos a orar. Y es el momento que también donde tú estés, inclines tu rostro y tomes unos segundos para conversar con Dios y escuchar su voz de Él. Vamos a pedir a Jonah, por favor, que nos dirija en oración. Claro. Oremos. Eterno Padre que estás en los cielos, estamos agradecidos infinitamente por el amor que tienes con nosotros. Porque a pesar que nosotros pecamos, te fallamos, te traicionamos, aún así tú quieres restaurarnos y quieres ser nuestro Redentor. Quieres aún así ganar nuestro corazón. Y en esta hora te pido que tú puedas bendecirnos, que tu Espíritu Santo pueda estar con nosotros y dirigir nuestras mentes y nuestros corazones a ti, Señor. Bendice y acompaña a los que nos escuchan, a los que nos ven, y que estas fechas que nosotros recordamos el nacimiento de Cristo, podamos recordar que nuestro Redentor vino a vivir como nosotros y a morir por nosotros. Todo esto te lo pido en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén. Amigos, de esta manera hemos llegado al final del programa del día de hoy. Hemos estudiado la lección número 12. El Redentor de Job era el título. ¿Quieren saber cuál es la siguiente lección? Interesante también. Dios transforma a Job y cambia totalmente a un hombre nuevo. El título de la siguiente lección es el carácter de Job. Y es algo que quiere hacer con nosotros también. Para ti, una invitación especial desde ya. Jonah, gracias por ser parte de Código Abierto. Hermano, Dios te bendiga muchísimo en todo lo que tú haces. Gracias, Wal. Igualmente, y que tengas unas lindas fiestas que se vienen por delante. Gracias. Charlie, amigo, gracias por ser parte de Código Abierto. Un placer. Me siento en casa, así cuando gustes nuevamente la invitación, estaremos juntos para compartir mensajes importantes con nuestros amigos. Muy bien, lo vamos a agendar ahora mismo. Sara, gracias por todo, por el ministerio que también tú llevas. Encantada de estar aquí y hablarnos sobre la palabra del Señor con ustedes y con nuestros amigos. Amigos, gracias por ser parte de Código Abierto. De esta manera terminamos el programa del día de hoy, por ahora.